quisiera saber por qué siempre mira así. Yo quisiera saber por qué siempre mira así. Porque tienes una miradita que a mí me gusta. Porque tienes una miradita que a mí me gusta. Con esos ojazos negros me tienes medio mareado. Fíjate cómo te digo que siempre te estoy mirando. Y mi corazón está siempre diciendo te quiero. Y mi corazón está siempre diciendo te quiero. Porque tienes una miradita que a mí me gusta. Porque tienes una miradita que a mí me gusta. ¡Vamos! mirar. Una miradita pa' mí, una miradita pa' mí. Una sola miradita es lo que quiero de ti. Radio AQP, con música fácil de escuchar. ¡Salud! like a minute. Honey, poopy love, look homie, ain't nothing changed. Rolls down, G's up, I see exhibit in the cutting, man, rolling trees up. If you watch how I move, you mistake before I play a pimp. Been hit with a few shells, now I walk with a limp. I'm in the hood, in the LA, they saying 50 you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I lay in New York, for sure, to tell you I'm local. Thank you. compré un auto con su choferito y le dé un perrito. Tensón, tensón, que el chofer se aguantó. Alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar. Que le compré un auto con su choferito y le dé un perrito. Tensón, tensón, que el chofer se aguantó. Alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar. ¿Cómo pide esa mujer? Para una mujer bonita, una casa insolicita. Oye, quiere una casa en la playita, una casa insolicita. Rodeada de muchas plantas y gramitas, una casa insolicita. Oye, no se va a poder, una casa insolicita. Porque esa mujer es exigente. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué clase de tipa eres tú? Me da risa. ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué te atreves? Venir hasta mí a buscar espacio en mi vida. Si tú te fuiste de mí cuando menos lo esperé, y disfruta de otros brazos, de otros momentos de amor, de otros lazos. Si te burlaste de mí cuando más te necesité, y disfrutaste otros besos, si vuelves pues no te.

bailar. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Anoche soñé contigo, soñabas que me besabas. con esa cintura me va a matar. Ven pa' acá, morenita. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Esta mañana quiero bailar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Ay, esta morena la voy a conquistar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Morenita, échate pa' acá. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Hay una flor de amor. Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá. Y con usted que yo quiero bailar. Ay, cómo se mueve, me va a mandar. Y con usted que yo quiero bailar. Esa nena, nena que está tan linda, linda, sí. Esa nena que está tan, ¿cómo sexy? Baila sexy. Esa nena que está tan linda, eh. Esa nena que está tan sexy. Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá. Y con usted que yo quiero bailar. Con usted, morena, quiero bailar. Conmigo a bailar, ¿eh? Con los más encendidos, el grupo K. Anoche, anoche soñé contigo, soñabas y me besabas, y cosas maravillosas. Ay, cosita linda, mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñabas y me besabas, y cosas maravillosas. Mira cómo baila su morenita, sí. Ay, cómo se mueve, Dios, la voy a besar. Sálvame de este caos. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Ay, conmigo te va a llevar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Ay, para la playa te voy a invitar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Juntitos bailando frente al mar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Que ya está de noche te va a llevar. Esa nena que está tan escucha, mi hermano. Vente a la pista a bailar el suku suku. Está poniendo de moda ir a la playa a bailar. Se está poniendo de moda ir a la playa a bailar. El vaivén del suku suku y suku suku te voy a dar. El vaivén del suku suku y suku suku te va a gustar. Como no tengo dinero, nada te puedo comprar. Como no tengo dinero, nada te puedo comprar. Pero tengo un suku suku y suku suku te voy a dar. Pero tengo un suku suku y suku suku te va a gustar. Quererse no tiene horario, ni fecha ni calendario. Si tú quieres gozar, suku suku te voy a dar. Mi negra, saca el jugo a la vida y bebe pronto que se termina. Ay, ay, ay, ay, suku suku te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, suku suku te va a gustar. Ay, ay, ay, ay, suku suku te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, suku suku te va a gustar.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Y es verdad que se le fue la mujer. Sí, compadre, pero con el corazón en reserva. Seguro que sí.